En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En este martes 17 de octubre de 2023, hoy vamos a estar también pendientes, y lo estamos ya, del sorteo de la Copa del Rey, donde entran ya todos los clubes, y no son pocos, hasta... muchísimos. Entran 10 equipos de regional, los 4 que entran por vía Copa Federación Española de Fútbol, 2 conjuntos de tercera, 16 clubes de la máxima categoría, los 22 de segunda, los de primera ref, en fin. Muchísimos partidos, hasta 126 partidos se van a disputar hasta las semifinales a partido único. Veremos qué rival le toca al Elche Club de Fútbol. En principio, uno de inferior categoría, que podría ser de segunda ref o primera ref, y jugaría a domicilio, como digo, a partido único. Vamos a ver si durante el programa podemos conocer el rival y la fecha. En principio, la fecha sería el 31 de octubre y el 2 de noviembre, es decir, esa semana, 31 martes, 1 de noviembre festivo miércoles y 2 de noviembre jueves. Ahí se jugaría la Copa del Rey entre fines de semana, entre partidos de liga. Un Elche que hoy está de jornada de descanso y que mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido en Huesca, en el Alcoraz. A priori, el campo más asequible, entre comillas, para ganar. ¿Por qué? Porque allí el Huesca solo ha sumado 2 puntos, merced a 2 empates. Los otros 3 partidos los ha perdido, aunque bien es cierto que ahora viene con entrenador nuevo, Antoni Hidalgo, que además estrenó con un empate meritorio en Ipurúa, en Eibar. Para ese partido, todo parece indicar que no estará Sergio León, ni en ese partido ni en los próximos, porque a expensas del resultado de las pruebas, Sergio León va a estar al menos un mes en el dique seco con una rotura fibrilar. Ojalá no sea tanto. Mientras la plantilla y el técnico se autoconvencen de que el punto conseguido en Elda y la imagen es el camino para seguir mejorando, para parecerse al Elche de casa y empezar a sumar victorias a domicilio, algo que de momento, viendo las prestaciones del equipo, sigue pareciendo lejano. José Antonio González también nos acercará hoy martes los marcadores, los resultados con protagonistas del fin de semana. Todo ello aquí en la Radio del Deporte, en la radio líder del deporte, en la radio en el 101.4, en Teleelche Televisión y también en nuestra web Teleelche. El sábado 21 de octubre vuelve uno de los eventos más esperados y animados de Grupo Serrano Automoción, la Feria Outlet Motor. Llévate tu Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda con hasta 10.000 euros de descuento y con un jamón de regalo. Sábado 21, Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión?

último de octubre y el primero de noviembre Liga, en medio estaría la Copa del Rey. Jornada 14, Albacete-Elche, sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte. Jornada 15, ojo que el calendario se endurece, Elche-Zaragoza, el sábado 11 de noviembre a las 6 y media de la tarde en el Martínez Valero. Y no te digo nada la salida. Jornada 16, Español-Elche, sábado 18 de noviembre a las 9 de la noche, horario prime time. Es decir, que después del Huesca, penúltimo clasificado, el Elche se va a medir en los cuatro siguientes partidos a tres de los aspirantes. Y estos sí que están demostrando que son aspirantes, y no como el Elche. Recibirá al Tenerife, luego viaja a Albacete para luego recibir al Zaragoza y viajar a casa del Español. Todos ellos, menos el Albacete, que está por encima del Elche, un punto. Todos ellos metidos o en ascenso directo o en playoff. Por cierto, ayer se cerró el último partido de la jornada número 11, de la undécima jornada, y el Levante hizo los deberes demostrando que es un serio aspirante al ascenso. Ganó al Racing de Ferrol por 1-0 y el Levante empata en un triple empate con Leganés y Tenerife. Los tres 22 puntos en puntos de ascenso directo. El Español es el líder con 23, luego Leganés, Tenerife y Levante 22, uno de esos equipos está en ascenso directo, los otros dos en playoff, junto con Zaragoza 20 puntos y el Eibar, que cierra con 19. Fuera del playoff, también con 19 en puntos de playoff, pero fuera de posición, el Valladolid. El Elche ahora mismo, aunque ha dejado esa sensación de que sigue sin poder ganar fuera de casa y que van pasando las jornadas y van perdiéndose las oportunidades, es una jornada en la que ha acortado un punto respecto al playoff, estaba a 7, ahora está a 6, y ha aumentado también ese mismo punto con el descenso, estaba a 3, ahora está a 4, digo respecto a la jornada anterior, digamos que ha mejorado en distancias, pero ha empeorado en posición, ha bajado a la 16ª y también en ascenso directo. La jornada pasada estaba a 8, ahora está a 9 puntos de ascenso directo. Con lo que, bueno, pues ves los que están arriba: Español, Leganés, Tenerife, Zaragoza, Levante, Eibar, Valladolid, es decir, los que se esperaban, o muchos de los que se esperaban, y el que está fallando es el Elche, que tras 11 jornadas, ya no son ni 3 ni 6, tras 11 jornadas, más de un cuarto de la competición, sigue lejos de su verdadero objetivo, que es demostrar esa candidatura al ascenso. Hoy vamos a recuperar viejas costumbres, y es la de la comparativa. Cada martes vamos a comparar siempre algo que nos sirva de referencia. ¿Y qué mejor referencia que comparar a partir de ahora, cada martes, cómo estaba el Elche actual de Becasés con el último Elche de segunda división, que era el de Pacheta, y que a estas alturas no iba mucho mejor, pero que acabó ascendiendo? Fue el Elche de el año de la pandemia, con el parón. Justo ahí Pacheta, después de ganar al Rayo Vallecano, cambió el discurso y de hablar de la permanencia y los 50 puntos fue ambicioso y habló del ascenso y dio en la diana, cambió la mentalidad de todos, sobre todo de los futbolistas. Y bueno, pues compararemos cada semana cómo va el equipo. Lo cierto es que yo diría que estas horas de reflexión tras el partido contra el Eldense, y viendo que es cierto, el Elche ha mejorado algo sus prestaciones a domicilio, sobre todo comparándolo con las últimas salidas, que fueron verdaderamente desastrosas. La imagen en Gijón, posiblemente la peor de la temporada, incluso peor que la del 4-0 frente al Burgos. Ahí el resultado fue muchísimo más abultado, pero las sensaciones, siendo muy malas, desde luego, yo creo que las de Gijón le superaron. Pues si hacemos una comparativa, está claro que en aquellos dos partidos jugó muy mal, encajó 6 goles, no marcó ninguno. Bueno, en esta salida el Elche no ha perdido, que ya es algo, empata, marca un gol, solo encaja uno, pero aún así, para un equipo supuestamente aspirante al ascenso, son pasos muy cortos. Este punto le viene muy bien al Eldense, para un equipo que busca la permanencia. Este punto ante un grande sí le sirve, pero al Elche son oportunidades que se van escapando, puntos que ya no llegan. Y la gran reflexión que yo me hago, y me imagino que muchos aficionados se pueden hacer, aun sabiendo, y ya me pongo el foco en el entrenador, aun sabiendo que tiene la justificación, y no pequeña, de que le han quitado piezas muy importantes del puzzle, como los delanteros, no es un dato menor el que Becasese hubiera tenido durante estos 11 partidos a Lucas Boyé, a Pere Milla y a Ezequiel Ponce, es evidente que no es un dato menor, pero aun descontando esa justificación, que es real, la pregunta que muchos se pueden hacer es si Becasese frena a este Elche. Si hay plantilla para más o si no hay plantilla para más y el entrenador le está sacando máximo rendimiento a los futbolistas. Lo que está claro es que están todos alineados. No hay más que escuchar las declaraciones del entrenador diciendo que tras el empate en Elda se ha dado un paso al frente y el equipo quiere parecerse más al de casa. Es evidente que es un Elche que quiere seguir teniendo el balón, pero que fuera de casa no le da para ganar partidos. No acumula los suficientes méritos ni en ocasiones de gol, por mucha posesión que se tenga, y si no recuerdo mal, frente al Eldense, creo que fue más de un 60%, un 62% de posesión por un 38% del Eldense, y no le da más que para un par de tiros y un gol anulado, creo que mal anulado. De todas formas, si ese gol hubiera subido al marcador, hubiera sido el empate a uno. Tampoco era el 1-2. Entonces, un equipo aspirante al ascenso necesita mucho más, muchísimo más, para ganar a rivales tan aguerridos como el Eldense, como el Burgos, como cualquier equipo. El Huesca va a ser un equipo muy aguerrido. Y ahora con el cambio de entrenador más, súper exigido porque está en descenso. Cuando hace nada estaba en primera y los dos últimos años luchó por estar arriba del todo, por volver a primera división. Y ahora se encuentra en esa penúltima posición, echaron al Cuco Ziganda, está Antonio Hidalgo, han empatado en Ipurúa, han cambiado un poco el signo de las derrotas y ahora afrontan ese partido como una finalísima. Si el Elche allí no sale a partirse el pecho, si allí no sale con una intensidad mínimo la que va a exigirle el Huesca, el partido lo pierde seguro. Y eso Becasese lo tiene que saber. ¿Por qué en casa es un equipo y fuera otro? A ver, sabiendo, como sabemos, que fuera de casa para todos los equipos es más difícil. ¿Por qué? Porque el equipo local está acostumbrado a jugar ahí, impulsado por su afición, mentalmente sales con una marcha más, estás obligado y te autoexiges más porque estás en tu casa, y el equipo que juega fuera de casa pues parece que todo lo contrario, que mentalmente se ve menos exigido, su afición, excepto en Elda, casi no está. Parece que si sumas, aunque no ganes, pues no está mal. Y eso ha pasado en la historia del fútbol y seguirá pasando. Pero si el Elche, un ex primera, con jugadores de primera, reconocido por todos los entrenadores, que tiene una gran plantilla, aunque le falten delanteros, que efectivamente es que el problema del Elche es que tiene una buena plantilla, pero le falta lo más importante: pegada y defensa. Defensa y pegada. Solidez y gol. ¿Qué le ha fallado? Evidentemente, el firmar una vez que se te han escapado, no, que has vendido voluntariamente a lo mejor de la casa, el propietario no ha sido capaz de reforzar bien la defensa. Sigue fallando la defensa, es uno de los equipos que encaja goles con facilidad. Y sobre todo, un equipo ganador necesita gol. Y el Elche no se ha reforzado convenientemente, ni en cantidad, ni en calidad. Tenía 4 jugadores importantes para la segunda. Ahora tiene 3. Ahora ya le quedan 2. Porque, salvo sorpresa, Sergio León no va a estar en varias semanas. Y antes le pasó lo mismo a Borja Garcés. Aún recuerdo cuando le preguntaba yo a Mauro Óbolo, creo que fue el día de la presentación de Borja Garcés, decía, bueno, el Elche, yo se lo decía, pero vamos, con toda mi buena voluntad, pero sin esconder la realidad. Le preguntaba, el Elche se ha debilitado con la salida de Lucas Boyé, de Pere Milla, de Ezequiel Ponce, y además en número. Antes eran cuatro, contando a Mourad, y ahora tienes tres. Mourad, Sergio León y Borja Garcés, que llegan el último día, el último día. O sea, en cantidad y en calidad, a todas luces, ya en aquella época, en aquella jornada, al principio de la Liga, se veía, claro, yo lo veía y lo creo que lo veía todo el mundo, que el equipo había salido perdiendo en ataque. En cantidad y en calidad, bueno, el señor Mauro Óbolo me discutía, y creo que le molestó la pregunta, cuando dijo, no hemos perdido ni en calidad ni en cantidad, porque tenemos a Rodrigo Mendoza, que también vale. Pulpo también vale como animal de compañía. Principal responsable, fundamental, el propietario, que parece que el Elche cada vez le importa menos, lo deja caer de primera a segunda y en segunda no lo refuerza bien. Pero ahora la pregunta es, ya sabemos lo que no se ha hecho, lo que no se ha fichado, lo que se ha ingresado. Con esta plantilla, con la actual, y hasta que no se firme en el mercado invernal, que yo no tengo ninguna garantía de que se vaya a acertar, sobre todo con la política de dejarlo todo para el último momento y el último día del mercado, firmando ya lo que sobra, no tengo muchas expectativas, por no decir ninguna, con la plantilla actual, todavía estamos en octubre, mitad de octubre, hasta que ese día llegue, que puedas en enero tener más futbolistas, siendo el más rico de la segunda división, la pregunta es, ¿Becasese le está sacando todo el suco, todo el jugo a esta plantilla? Tengo claro una cosa, no hacía falta que Becasese se autoimpusiera un ultimátum el día de la Andorra. No estaría en el Elche si no fuera Becasese, como en su día, si no fuese Almirón. Pero no porque sea mejor o peor entrenador, que me consta que es buen entrenador, sobre todo lo ha demostrado en Sudamérica. Pero en España, por lo que sea, hablo de segunda, ¿eh? En primera me quito el sombrero. Consiguió levantar el ánimo de un equipo que estaba muerto, hundido y descendido. Y fue capaz de sacarle las vergüenzas a equipos que se estaban jugando la vida, como el Atlético de Madrid, el Getafe, el Sevilla, el Rayo Vallecano o el Atleti de Bilbao. Ganó a algunos de ellos, a otros los empató. Yo no pensaba que fuese a ser capaz de eso. Pero todos esperábamos que ya llevaba varios meses de aclimatación, de trabajo, que iba a suponer una ventaja el empezar la Liga en segunda con su trabajo, y ha sido todo lo contrario. El equipo no saca resultados, que sí, que hay partidos que juega bien, los de casa. Pero con eso no te da, porque tendrías que ganarlos todos y no los estás ganando todos. En eso, desde luego, no ayuda. Le ha perjudicado muchísimo el que su propietario le haya quitado jugadores clave y no le haya reforzado convenientemente con lo que más importa en las áreas. Defensa de jerarquía y delanteros que marquen goles. No se ha querido gastar el dinero, ha querido ingresar, pero teniendo el panorama que tenemos, y por eso digo que tengo claro que si no fuera porque Becasese es un representado, ya no seguiría aquí. A Francisco le duró 7 partidos, no tuvo tanta tranquilidad. Fran Escribá lo mismo, vale, que era primera división y que estaban en la parte baja de clasificación, pero un Elche ganador, un Elche aspirante, un Elche con el mayor tope salarial de segunda división, un Elche en el que todos, su presidente, su capitán, su director deportivo, todos los jugadores que han venido, los que estaban, han dicho públicamente que el Elche solo puede luchar por el ascenso, que es el único objetivo, que han venido los nuevos porque ese era el objetivo. ¿Estar decimosexto en la jornada número 11? ¿Eso es un éxito? No, claro que no. ¿Que todavía se puede arreglar? Sí. Pero las sensaciones que transmite el equipo es que, por más que lo intenta, no mejora en resultados. En casa te compro la manera de jugar, pero fuera, por lo que sea, no va. El equipo no le falta en muchos partidos intensidad, en otros le falta fútbol y sobre todo siempre le falta lo mismo, contundencia defensiva y pegada arriba. Pero como ocurrió con Almirón, está pasando con Becasese. 11 jornadas, el Elche decimosexto, más cerca del descenso, y Becasese sigue. Y eso que casi se va por él mismo. ¿Por qué? Porque el propietario está a otra cosa. ¿Y por qué su representado? Entonces, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Con otro entrenador se podría...? Ya no digo si se hubiera sacado en estas 11 jornadas, porque se entra en el terreno de la hipótesis. Digo, a partir de ahora, presente y futuro, ¿se podría sacar más? Pues es algo, digo, más rendimiento a la plantilla. ¿O es la plantilla actual todo lo que puede dar? Claro, es que a lo mejor el escenario es distinto al que podemos creer. Resulta que nos creemos que hay una gran plantilla porque los entrenadores rivales les interesa decir que van a jugar contra una gran plantilla porque es el Elche de primera división con toda su historia y todo su presupuesto no gastado, pero en realidad no lo hemos creído, pero a lo mejor no lo es. Porque puedes tener un buen centro del campo y una buena portería. Pero si atrás fallas y adelante fallas y adelante fallas y atrás fallas, no es una buena plantilla. Solo es un buen número de rosario de jugadores en el centro del campo que consiguen dominarte los partidos, pero es un dominio estéril, infructuoso y que no te da para ganar partidos más que para la permanencia. La media que lleva el Elche, 13 puntos en 11 jornadas, es permanencia y raspada. Que podría cambiar, ojalá, pero van pasando las jornadas y no cambia la trayectoria. Ese es el problema. Bueno, vamos a hacer una pausita. Seguimos sin saber el rival de la Copa del Rey, aunque se está sorteando en estos momentos. Bueno, el Dense se medirá al Jaén. Pero de momento el Elche todavía no tiene rival. Si termina el programa, pues lo daremos en nuestras redes sociales. Una pausita y continuamos. El sábado 21 de octubre vuelve uno de los eventos más esperados y animados de Grupo Serrano Automoción, la Feria Outlet Motor. Llévate tu Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda con hasta 10.000 euros de descuento y con un jamón de regalo. Sábado 21, Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. Mecánica Reyes te hace un regalazo. Por la compra de tus neumáticos de la marca Goodyear, te llevas un regalo directo. Hasta 80 euros para consumir en combustible o en compras en Amazon, Decathlon o El Corte Inglés. Promoción válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. El sábado 21 de octubre vuelve uno de los eventos más esperados y animados de Grupo Serrano Automoción, la Feria Outlet Motor. Llévate tu Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda con hasta 10.000 euros de descuento y con un jamón de regalo. Sábado 21, Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Ya conocemos el rival del Elche Club de Fútbol, el Europa de la segunda ref. Vamos a ver si sabemos algún dato más, pero vamos, el Europa, si no recuerdo mal, de la época de segunda B, los años 90, estaba en el grupo catalán. Creo que es equipo catalán. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Acabamos de conocer el rival, ¿no? Efectivamente, el Europa, que según estoy viendo los datos ahora en directo, jugó el otro día contra el Terrassa y perdió 0-3. Es decir, ahora mismo tenemos poca información de este rival, pero efectivamente, el Club Sportiu Europa. Así que ese va a ser el primer rival del Elche Club de Fútbol en esta presente edición de la Copa del Rey. Bueno, pues será un desplazamiento larguito a Cataluña, donde juega el Europa, y en mitad de la semana en la que antes recibe al Tenerife y luego va a Albacete. Es decir, que será oportunidad para los menos habituales. Europa-Elche, Copa del Rey, a partido único, el Elche se enfrenta a un segunda federación. Bueno, vamos a recuperar viejas costumbres, la de las comparativas. En los últimos años, afortunadamente, la hemos hecho de primera división. Ahora nos toca hacerlo de segunda. Y qué mejor que agarrarnos al último Elche de segunda, que era el Elche de Pacheta, que acabó en primera división. Aquel Elche no tenía la obligación, no se había marcado el objetivo del ascenso, era una ilusión. ¿Y cómo estaba el Elche de Pacheta en la jornada número 11, José Antonio? Pues Paco, tras 11 jornadas ese Elche sumaba 16 puntos, el Elche actual de Sebastián Becasé se lleva 13, es decir, 3 menos. El Guarismo entre goles a favor y en contra, por compararlo también y dar más contexto, también es negativo. El Elche lleva ahora 8 goles a favor y 13 en contra, en 2019 llevaba 11 a favor, es decir, 3 más y 10 en contra, que son 3 menos. Recordemos que aquel Elche se metió in extremis en la zona de playoff de ascenso a primera en la última jornada tras el pinchazo en Riazor del Fuenlabrada en esa última jornada. Le hicieron falta 61 puntos al Elche aquel año. La comparativa con el playoff, ahora es sexto el Eibar con 19. En 2019 a estas alturas lo era la Unión Deportiva Las Palmas con 18. Así que si la tendencia de puntuación sigue así, el playoff estará un poquito más caro que en el año 2020. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona, porque tenemos todavía mucha liga por delante. Cuéntanos cómo la ido a los nuestros en el fin de semana. Empezamos por el fútbol. En tercera federación, el ilicitano de Ángel Donato encajó la primera derrota del curso y pierde el liderato a costa del Atgeneta, el verdugo del filial en el Diego Quiles. El equipo franjiverde se adelantó a los 4 minutos de juego con un gol de Omar, pero fue un espejismo. Rápidamente reaccionaron los visitantes con el tanto del empate y le dieron la vuelta al marcador con 2 goles más casi seguidos. El Atgeneta marcó sus dianas en el minuto 15, 18 y 21. Así que, como digo, es una primera derrota que deja al ilicitano en la tercera posición del grupo 6. No tuvo su día tampoco el Torrellano al perder por 2-0 en el campo de Lontiñén, en el Clariano. Los goles llegaron en la segunda parte y tras el partido, el delantero Alex Chico hacía autocrítica en un equipo que sigue sin conocer la victoria y que está en puestos de descenso. Ha sido una derrota dolorosa, más que nada por la forma. Creo que hay cosas que son innegociables en esto del mundo del fútbol. Y al final una cosa es la actitud con C y otra cosa es la actitud con P. Entonces creo que no, nunca podemos perder esa identidad y hemos visto que son muy buen equipo con balón, pero en el momento que perdemos eso cualquier equipo nos pasa por encima. Creo que ha sido una primera parte muy buena de nosotros. Nos ha faltado un poco materializar alguna ocasión que hemos tenido como en partidos anteriores y en la segunda parte creo que, como decía anteriormente, nos ha faltado ese puntito de intensidad y por eso creo que ellos no han ganado, no por otra cosa. En fútbol juvenil, en la división de honor, empate del Kelme 1-1 en el campo del Miguel Turra gracias al gol en el descuento de Gabriel Escobar y victoria del Elche de Carlos Geraldo por 3-1 ante el Albacete. Marcaron los goles Dida Castellá por partida doble y Darío Marcos. En la segunda red femenina, las dianas de Marina y Marta en el descuento le dieron una nueva victoria al Elche en el campo Diego Quiles, esta vez por 4-2 en el derbi ante el filial del Valencia. Muy buen inicio de temporada para el equipo equipo de Javier Aguado. En balonmano, el pasado fin de semana hubo parón en la Liga Guerrera Ciberdrola, un descanso que Lati Go aprovechó para jugar un doble amistoso ante la selección española junior, que precisamente está dirigida por el técnico Joaquín Rocamora. En los dos partidos la victoria fue para las franjiverdes. La guerrera Zaira Benítez hace un balance muy positivo. Bueno, yo creo que nos ha venido muy bien por el parón, para no perder el ritmo y probar cosas nuevas. Que también nos ha venido bien porque jugamos contra lo que somos nosotras y podemos ir mejorando. Yo creo que nos ha venido bien desconectar de la derrota, coger otra mentalidad positiva, mejorar y seguir hacia adelante. Los que sí compitieron, Paco, fueron los chicos en la primera nacional. El Lati Go Elche de Sergio Belda logró el segundo triunfo consecutivo en la pista de Mare Nostrum Torrevieja por 28-32. Juan Pedro Espinosa volvió a tirar del carro en ataque aportando 10 goles. Y el guardameta Joan García también fue clave con una actuación soberbia. Lo escuchamos. Sí que es verdad que al principio hemos empezado un poco mal en global. No sé si por el poco tiempo que hemos tenido para calentar y demás, pero no hemos estado muy dentro del partido. Pero poco a poco nos hemos ido encontrando mejor y hemos acabado sacando la victoria. La primera parte ha sido muy floja, pero nos hemos sabido recomponer a nivel individual también. En el momento que han salido las paradas, era el momento para poder dar la victoria. Nos da mucha fuerza para seguir luchando en esta categoría, a seguir sumando. En la primera nacional masculina de vóley, el Club Voleibol Elche se quedó a las puertas de la remontada en la pista de voleadores Cieza, pero acabó perdiendo por 3-2. Los ilicitanos no empezaron bien y los locales lo aprovecharon para colocarse 2-0. El Elche no se rindió y llegó a empatar, pero en el quinto set la balanza se decantó a favor del equipo murciano. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche volvió a ganar, esta vez en la pista del Jorge Juan Tártaros de Novelda, por 54-84. Máxime Esteban fue el jugador más valioso, con 19 puntos y 4 asistencias. El equipo lleva 2-2 en este inicio de curso. Además, en waterpolo, estreno en el Esperanza Lab para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. Eso sí, con doble derrota. Las chicas ante el Vallirana por 6-15 y los chicos por 9-16 ante el Ciudad de Alcorcón. Y nos marchamos repasando la octava edición del torneo internacional Rugby 7, que se ha celebrado durante el sábado y el domingo en el campo José Antonio Amorós de la ciudad de Deportiva. En categoría masculina el ganador fue Viator Barbarian, mientras que en femenina ganó la selección de Polonia. Respecto a los leones y las leonas, es decir, España, destacar que los chicos fueron terceros y las chicas segundas. Bueno, pues ahí están los resultados más importantes que se han producido en este fin de semana. Recordamos, el Europa, equipo de la segunda red catalana, será el rival del Elche Club de Fútbol en la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único, allí, en su campo, en su estadio, en la semana del 31 de octubre al 2 de noviembre. En medio de esa semana, antes el Elche recibe al Tenerife en Liga y luego el siguiente fin de semana juega en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Hasta mañana. Volvemos mañana a partir de la 1:20. Os esperamos. Feliz tarde. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.